Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Los negros libres, los zambos, los indios y criollos nos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunden y con su trabajo funden la grandeza de la patria. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. A los malos europeos y peores americanos, a los imperios tiranos, fuera de Montevideo. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Septiembre 10, señor, de 1815, que el reglamento lo dice y es orden del protector. Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja, así será. Bueno, estamos a las 11:30 ya rumbeando para el mediodía, para cerrar esta semana, y la canción nos adelanta la temática que nos queremos referir ahora, una realidad nuevamente que apunta contra un colono de nuestro país. Estamos recibiendo en el estudio a Nikolai Boshkaryov, colono de la zona de San Javier, acompañado de Víctor Molina, también de allá, y está por acá con nosotros Luis Córdoba, también, que nos acercó esta temática, sí, está la técnico cobertura. De comunicaciones. Bienvenidos los dos a Radio Centenario, gracias por estar esta mañana, y bueno, queríamos conocer la realidad que ustedes están de alguna manera denunciando, ¿verdad? Que la gente, que la audiencia de la radio pueda conocer lo que está pasando, Nicolás y Víctor. Bueno, muy buenos días, Víctor. Gracias por el recibimiento y buenos días a la audiencia. Bueno, en mi caso, como colono, yo, aparte de ser colono, solamente una fracción, tengo una fracción propiedad de herencia de mi padre. Ajá. Entonces yo estoy enfrente, en la cual la que me desalojaron fue, obviamente, la de colonización, no la de propiedad, claro, porque ahí no se meten. Pero debo aclarar que la de propiedad somos tres herederos. Ajá. ¿Sí? Entonces, si una heredera está viva aquí en Montevideo. Claro, claro. El Nicolai, que estoy residente soy yo ya. Residente, ahí está. Y Nicolai está con una situación de que vino a Montevideo buscando hablar con las autoridades de colonización por su situación, y por lo que veíamos no lo recibieron, ¿no? El otro día, unos pocos buen días. Día. Buen día. Sí, nosotros sí fuimos a la colonización y no los recibieron, nos dijeron que no hay tiempo, que van a estar ocupados hasta la tarde, y bueno, digo, yo más que nada mandé algunos escritos para que pedir audiencia con otras personas, y tampoco era negativo, y bueno, digo, tratando de poder conversar con los directores para poder conversar y decir lo que está pasando, viste, para poder resolver el problema, y negativo, todo negativo. Todo negativo. Y bueno, y el miércoles se hizo el desalojo, y yo tengo plantado trigo y hice una inversión bastante grande porque le pasamos subsolador y le gastamos plata, ¿no? Digo, ¿y qué es subsolador? Subsolador es un proyectil para mejorar la tierra, aflojar, que va de 35 a 45 centímetros profundidad, que cuesta muy caro por hectárea para trabajar. Y bueno, y tengo muy lindo trigo, y bueno, en este momento que me dieron desalojo, que me siento hasta ahora me siento triste, digo, angustiado, porque digo, voy a quedar debiendo a la gente que me hizo el trabajo, Y bueno, y el proyecto era para seguir, bueno, digo, para hacer algo verano, para poder pagar las cuentas, pero esta vez, bueno, me cortaron, como decir, las manos, porque no voy a poder pagarle al hombre y voy a quedar con deuda, y con el trigo no puedo pagar mucho, porque claro, los cultivos de invierno son mucho menos, se generan ganancias que de verano, ¿no? ¿Y lo desalojaron? ¿Y quién quedó allí? Y por el momento nadie, digo, me desalojaron y tal, pero creo que en el momento que van a ser llamados, alguno que lo vaya a adquirir alguno. Y bueno, pero lo más importante que, digo, yo, bueno, nos entregaron los campos en el año 2004, campos sucios que nosotros vivimos ahí, trabajamos, limpiamos, hicimos muchas mejoras, que hoy por hoy, que me sacan un campo que está en plena producción y está, como decir, el momento como claro, para sacarle el jugo, para poder trabajar, me sacan el campo y que se lo den después a otro, que posiblemente, como han dado otros colonos que no saben nada de campo y no saben trabajar, como hay colonos en la vuelta que no tienen alambre, no tienen, tan sucios, no los trabajan, algunos están con deuda y están quietos ahí. Y aunque supieran con lo que usted invirtió ahí de trabajo y de estos métodos que ha usado esto últimamente, pero ahí hay plata invertida, aparte de trabajo, ¿no? Sí, sí, hay mucha plata invertida a correr esos años, digo, mejorando el campo, y porque no es solo limpiar el campo, sacar los árboles, hay que sacar las raíces para no romper la maquinaria. Y claro, todo lleva el tiempo y costo que uno no ve, ¿viste? ¿Y por qué lo desalojaban? ¿Qué le dijeron? ¿Que por qué lo desalojaban? Mira, te digo la verdad que a mí me tiraron los cedulones en la entrada del campo en el año 2017 para desalojarme, porque estaba debiendo algo, un poco debiendo. Pero después empezamos en el juicio, y bueno, digo, no le pude ganar el juicio, pero gasté mucha plata durante ese periodo, desde el año 2017 a hoy, como que podría ser una suma de $1,000,000 o algo más, porque viste que todos los ingresos que yo tenía, cuando tenía los ingresos, yo lo gastaba, bueno, con el abogado, que tenía que ir a Paysandú, levantar los papeles, llevar a Fray Bento, que los timbre, entonces mucha plata, a veces con prisados 20, 30 mil pesos por vez para hacer las cosas, porque si no, no, uh-huh, ya viste, para hacer los trámites bien, ¿no? Digo, claro. Y bueno, llegó hasta que, en realidad, digo, yo no tengo los informes que ellos hacían, yo no los tengo, y sé que hay muchos de los informes que son, digo, por la regional hecho, son informes, bueno, falsos o mal hechos, uh-huh, ¿no? Y entonces ellos se basaban en esos informes, y en dos ocasiones, cuando estaba Cardoso en San Javier en el 2020-2021, yo hablé con él para que él se arrime hasta el campo mío, que estoy a 8 kilómetros, para ver la realidad, que yo cómo lo trabajo, cuál es la situación mía, viste, para conversar en el lugar. Y él me negó la ida. Y dice, te vamos a mandar a inspeccionar con uno, con Jorge así. Yo dije que no lo quiero ver, porque él es el que me hace los informes falsos, ¿no? ¿Y quién es Jorge así? ¿Qué es, cargo tiene? Ingeniero de la regional, vamos a poner, de la sucursal de San Javier, de colonización. Claro. ¿Y él hace los informes? Sí, y me dijeron que iba a mandar otro. Cardoso me dijo que iba a mandar otro. Y aclarar que es el presidente de colonización, Cardoso. Sí, Cardoso, presidente de colonización, exacto. Él me dijo que vamos a mandar otro y nunca me mandó a ninguno. Y en los informes hacen acusaciones graves. Sí, en los informes él prácticamente como que me... Era una persecución lo que me hacía, que me perseguía, me... Vamos a poner... Y él venía y ponía lo que se le antojaba a él en un papel. Y bueno, esto va a ir a la colonización allá arriba, porque vos estás haciendo mal las cosas y tal. Digo, pero ¿cómo mal? Digo, el campo vino, dice, tiene zanja. Yo digo, no tenía zanja, yo las tapé. Bueno, él igual hizo el informe, esto va a ir al ministerio y va a ir allá a Montevideo. Pero digo, ¿cómo podés hacer algo que nosotros lo arreglamos? Uh-huh. Ah, no, pero dice, igual, ya viste que no te deja, ¿viste? Te viene con una mentalidad que te molesta y te hace unas preguntas. En vez de venir y asesorarte con algo, ayudarte, y él no, al revés, ¿viste? Venía, te provocaba, te hacía enojar y después se iba. Y cuando te hace enojar, lo que vos hablás, él pone ahí, y yo siempre, nunca quería firmar, y bueno, y él se iba. Y yo lo que digo, que una persona como yo, vivo en el campo toda la vida, yo me levanto en el campo, y yo me acuesto a dormir en el campo. Yo sé lo que pasa en el campo, y yo sé lo que voy a plantar, producir, para poder pagar la renta. Porque él no me puede venir y decir, vos no podés plantar esto, tenés que plantar aquello, otro cultivo que a mí no es rentable para mí, claro, y que yo no pueda pagar la renta. Yo busco la forma de cultivar para poder pagar la renta, y con la autorización del ministerio tengo los permisos cada año lo que voy a plantar. Entonces yo voy analizando para poder producir bien, ¿no? Claro, no está dentro de las potestades de colonización decirle a cada colono lo que tiene que plantar, o lo que puede y lo que no. Yo creo que no, porque ellos no pueden venir y obligarte a plantar totalmente otra cosa. Como yo una vez, vinieron y me dicen, Nicolás, plantá sorgo. Yo digo, ¿y vos tenés mercado para el sorgo? Si vos tenés mercado, me das un contrato que me vas a comprar, me vas a pagar bien, yo lo siembro. Claro. Ah, no, dice, vos tenés que sembrar para rotar, pero dice, nosotros no nos hacemos cargo más nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a plantar lo que me sirve a mí, ¿no? Sirve. Sí, sí, sí. Ahora, esto ha llegado, yo decía, acusaciones graves, porque llegan a ser una acusación de armas, de que había armas, tráfico de armas y municiones, que se reduce por lo que en la propia carta que le está mandando el colono que está aquí con nosotros, Nicolai, le manda a colonización diciendo, lo que se llevaron fueron 4 armas antiguas de la época de mi padre, y las municiones eran de esas armas. Sí, sí. ¿Cómo llegan a una acusación de ese nivel, no? Mira, exactamente, porque las armas que yo tenía eran armas nomás de nuestra casa, que yo era chico cuando mi papá compró el rifle, la escopeta, tenía como 30 años ya, ¿viste? Seguro. De la época aquella, y bueno, digo... ¿Pero cómo llegaron ellos a... ¿Llegaron directamente a decirte que... ¿Llegaron a tu casa, a tu establecimiento, a decir que sabían que tenían una denuncia de armas? Mirá, yo no sé, porque yo no estaba en casa. Ajá. Yo no estaba en casa, yo estaba lejos. Viste, como yo vendo algunos fierros, y entonces... Este trabajo tipo comisionista, hoy día también algo. Y yo entonces no estaba en casa, y bueno, me llamaron, y bueno... Y me dijeron que me estaban esperando. Y bueno, digo, yo le dije que iba a llegar tarde y tal. Y bueno, llegué, me esposaron y tal. Digo, me llevaron a la fiscalía y tal. Y después salió esto. ¿Se llevaron a la fiscalía incluso? Sí. ¿Y en qué quedó eso judicialmente? ¿En qué está? Mirá, eso quedé como procesado. Pero yo considero que quedé mal procesado. Porque yo no pude tomar mi abogado, no me permitieron absolutamente como decir llamar, porque me decían tenía que tener el número, pero ¿en dónde lo voy a tener? En memoria no lo tenía, no me acordaba. Y bueno, ya al final, viste, tuve que tomar la abogada de oficio y hacer esa gestión, que salió todo mal y está. Claro. Tenemos que hacer una pausa nosotros y ahora enseguidita seguimos conversando. La vaca es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Bueno, estamos aquí y recibimos a 2 colonos de la zona de San Javier, Nicolai Bochkariov y Víctor Molina. Escuchábamos a Nicolai recién. Pero vamos a escuchar también a Víctor Molina, cuál es la situación que él tiene, la ¿no? La situación son totalmente diferentes, ¿no? Digo, los casos no son iguales, las situaciones son muy diferentes. No, en mi caso yo venía con un atraso que lo venía amortizando año a año. Me faltaría un semestre para terminar el año cancelando la deuda, pero lo que más me molesta en todo este caso, que me ha dolido muchísimo, es que me han hecho invertir. Claro. Tengo una alfalfa invertida, tenía un proyecto que capaz que un poco tarde, de capitalización de ovejas, para, venía muy mal yo de atrás, por otros problemas personales que tuve, y venía muy mal de capital, solamente haciendo agricultura. Uh-huh. No son muchas hectáreas, son 19 hectáreas las de agricultura, claro. Nomás. Y además todo lo que quedaron... sea trabajo de la tierra, de verdad, acá en Uruguay es como que... Para mí, lamentablemente, digo, fue para mí una injusticia. Después que yo tengo la posibilidad de armarme con un capital de ovejas y tener pastura, porque la alfalfa se puede hacer fardo, se puede pastorear y dura varios años, que me saquen así sin posibilidad de crecer, de progresar, de producir, eso fue la parte que más me dolió a mí. ¿Y la razón que esgrimieron, que fue el atraso ese que decía? El atraso, y bueno, yo no estaba radicado, yo estoy radicado hace 2 años. Siempre bien estaba... ¿Estabas enfrente? Tuve un tiempo en Yun. Ah, Yun, seguro. Yun. Como tengo la chacra propiedad, tenía las dos, entonces estaba unos 2 o 3 días en Yun y después volví y así. Seguro. Ahora estaba radicado definitivamente, ¿no? Y bueno, eso es lo lamentable para mí. ¿Y te dan un tiempo? ¿Hubo advertencias? Digamos, sí. ¿Dieron un plazo? No, yo en eso... ¿O plazo en qué sentido? A mí siempre me presentaron los cedulones. Ajá. Bueno, en los últimos tiempos trataba de hablar justamente con Asís y eso, que me dé prórroga para poder ir amortizando. Claro. Bueno, sí, me lo dieron, yo no lo puedo negar que me dieron. Ajá. Sí me molesta estos últimos meses, 2 meses o 3 meses que yo fui a comprar semilla alfalfa, hacerla todo este proceso fue todo este año. Ya habiendo decidido que me iban a sacar. Claro. Pero yo voy a aclarar algo que es muy personal. Yo morí en la ignorancia. Sí. ¿Por qué? Por no tener asesoramiento jurídico. Sí. Yo cuando me cayó mi primer cedulón, ahí yo tenía que haber puesto un abogado, que yo no... Como llamaba a la regional y supuestamente me arreglaban, nunca contraté un abogado. Claro. Pero que se supone que colonización sería el que tiene que ayudarlo a que se quede, ¿no? Más que ver cómo lo agarra, sin que se dé cuenta. O ver cómo lo echa, o cómo que no se asesore con un abogado jurídicamente, porque vamos a ir a juicio y esto no es lo mismo. Tendría que ser colonización. Pero creo que por parte de los colonos nos falta información. Pero ilógico, lógico. Eso también. Ellos están para eso, tendrían que estar para eso, ¿no? Para ayudar a que queden asentados en la tierra. Yo diría la parte de asociación de colonos. No directamente el instituto. Claro, claro, la parte de colonos. La parte de aquel que está radicado en el campo, que tiene derecho jurídico en estos casos. Y ahora en esa tierra, ¿quién hay? A futuro no sé quién va a quedar. No se sabe. No. ¿Y en este momento todavía estás ahí? Sí, pues yo tengo que levantar una cosecha de canola y ver qué pasa con todas esas mejoras. Seguro, seguro. Y en el caso de Nicolai no hay nadie ahí. ¿Y qué pasa con...? Porque ahí va a haber una cosecha, tendría que haber una cosecha. Sí, va a haber una cosecha de trigo que la voy a cosechar allá en noviembre, diciembre. Y el campo quedará libre hasta que haya nuevo colono. Claro. Y mientras puede entrar para, yo qué sé, las cosas que pueden pasar de cuidado. Sí, pues mira, no sé, pero... Después que quede campo libre, ahí puede pasar de todo, ¿no? Digo, porque ahí igual echan animales o otra gente. Exacto. No sé, digo, viste que a mí lo que me duele mucho es que, viste, que me desalojan, porque yo invertí mucha plata para poder hacer algo a futuro. Tenés el proyecto y te sacan el campo, es como decir, te cortan las manos, porque ahora tengo que salir a rebuscarme. No sé si voy a ir a... Tengo que buscar algún trabajo medio fijo o algo para poder vivir, porque... En realidad, digo, me dejaron, viste, digo, cómo decir, no sé cómo decirte, pero mal, viste, mal. Sí, en banda. En mi caso yo quedé muy dolido, porque yo tenía la perspectiva de empezar a tener un proyecto de vida, una producción y poder crecer, y me cortaron los brazos así de una, ¿no? Claro. Y la inversión y lo que yo ya había empezado a hacer limpieza, tenía un tractor prestado con la rotativa, y bueno, me partieron al medio con esto. En la práctica es como que estuviera cuestionada la existencia del Instituto de Colonización, porque ¿para qué está? Porque estos casos tenemos ahora y 2 por 3 aparece ¿Algún caso de gente que quieren sacar? No, hay muchos, ¿no? Sí, ustedes nos decían que hay más casos. Sí, exacto. Hay muchos casos. Y exacto. Yo lo que digo, también un caso que un productor tenga un campo sucio, que no está alambrado o que no lo trabaje tal como lo tenemos nosotros, bien prolijo, como acá el de Víctor, el campo de él está bien prolijo, ya viste que, digo, trabajamos, bueno, él tenía un atraso, pero estaba arreglando, yo estoy al día, y me sacan el campo. Pero ¿por qué van a desalojar un campo que está, lo estoy trabajando, explorando, un claro. campo que está bien? Y en tu caso lo que dijeron fue esta, la denuncia esta de... Sí. Se agarraron de eso. Sí. Solamente de eso. Sí. ¿Y tuviste problemas con Prefectura Nacional Naval en algún momento? ¿Alguien te...? No vi a nadie, porque nunca navegué en el río, no conozco nada, desconozco el panorama. Sí. Qué armada la cosa pareciera, ¿no? Sí. Realmente. Y vinieron, no sé si Víctor también, pero vimos que tú viniste y no te atendieron acá en Montevideo. Sí, no me atendieron el martes, la semana pasada, que no me acuerdo ahora la fecha, pero yo vine exclusivamente porque al pedir, viste, audiencia para hablar y nunca respondieron, entonces yo digo, ¿nadie bueno, te recibió? Nadie me recibió, y entonces yo digo, bueno, yo voy de corajudo, nos metemos y tal, pero resulta que entramos acá a la puerta y para arriba nos dejan subir. Y claro. Entonces, si no, antes subíamos, viste, íbamos, subíamos y te topabas con uno y hablabas. Claro. Y ahora no, no podés, y entonces, ¿en dónde estamos? Parados nosotros. Y ahora volvieron. ¿Y cuál es la...? Sí, ahora volvimos justamente para hablar un poco y informarnos y bueno, a ver esta situación, pero aparentemente no hay retorno para atrás, digo, no podemos recuperar los campos por ninguna manera y está, pero ¿cómo decirte? Pero está buscando solución igual, a ver qué se puede hacer a futuro, no sé, pero la veo muy... Y muy... a nivel de los colonos, o sea, del agrupamiento, la asociación de colonos, ¿estos temas están planteados? ¿La mesa de colonos? ¿Hay algún tipo de acción que están no se está. Ante esto? No, no. Yo estoy en desconocimiento de eso porque yo no estoy asociado, entonces no tengo esa información. No hemos visto nosotros ninguna información sí, que tenga yo, que ver con eso. Yo estuve en la mesa colono, después al perder los contactos, el teléfono número, como que perdí el vínculo, no participé más. Hace como 2 años, capaz no estoy participando, pero participé varios años y está, quedé afuera, pero tengo contactos de algunos que están en la mesa colono. Quise unirme al grupo de mesa colono en Facebook y no pude porque viste, tiene que decir unirte algo así, pero no está. No pudiste. No pude. Y Luis, vos que has seguido siempre este tema, ¿no? Yo le llamé a Mario Teddy, inmediatamente enterado de esto, y me contestó que hace 4 meses que no está más presidiendo la mesa de colono. No, en la presidencia. Sí, sí, sí. Está como integrante, pero claro. No está participando en la parte directiva. Y hace un año he visto en cierta medida una disminución de la acción de la mesa de colonos por diferentes motivos. No solo la mesa, sino también el movimiento movimiento por la tierra. Que hay varios colonos que lo integran. A pesar de que se hizo una movilización muy importante hace unos días atrás en Melo, en Cerro Largo. Lo que hay que aclarar es que en el caso de Nicolai se inició el proceso de desalojo en el 2017, en los primeros días de noviembre del 2017, y termina toda la etapa procesal con el dictamen de la justicia uruguaya de desalojo. O sea, Colonización intercede ante el juzgado competente y lo desaloja. Toda la instancia judicial... Empezó en 2017 y termina ahora. En 2017 terminó ahora. O sea, todas las etapas procesales y el juicio termina con el desalojo, donde él tuvo su abogado y tuvo su defensa. Claro. Pero bueno, sabemos cómo... habría que estudiar el expediente, leerlo bien y ver si todas las pruebas que él aportó fueron incorporadas. Bueno, ahora hay otro estudio jurídico, el doctor Cereta, procurando estudiar el tema y asesorarlo jurídicamente. Eso es ahora. Ahora, a los dos colonos que están acá. Va por buen camino. Claro, va por buen claro. camino. o sea, el predio no lo va a recuperar. Lo que puede recuperar, que es legítimo, son las inversiones que han hecho con una buena tasación. No lo que colonización diga, por ejemplo, yo qué sé, si tiene 100 mil dólares de capital integrado, que se le paguen los 100 mil, y que colonización no diga, no, tiene 8 mil, le pagamos 8 mil. No, que se le pague lo que es justo. Claro. Tremenda, tremenda situación. Bueno, ¿ustedes ahora tienen más actividades acá en Montevideo o ya vuelven para San Javier? Y por el momento no tenemos más actividad, como que capaz que estaremos pronto regresando, claro, a San Javier, sí. Bueno, lo que les pedimos es que nos mantengan informados de cualquier novedad que haya a través de Luis, exactamente. Ta. A través de Luis podemos recibir toda la información. Sí, yo quería decir algo más, que bueno, todo lo que escuchen la radio o lo que sea, que se pongan un poco al tanto de lo que está sucediendo, que no les vaya a pasar igual que a nosotros, y que los directores que también que se pongan también al tanto, que no sea tanto como hacerle mucho caso a los informes, esos informes que hacen, a veces se entrepapelan o a veces son informes mal hechos o informes, viste, cómo decir, falsos. Claro. Bueno, acá Maite desde Buenos Aires dice: mi solidaridad con los colonos avasallados en sus derechos adquiridos. Andá a saber a quién le quieren dar esos campos, dice Maite, la es desconfiada, la le podemos. Queda, ¿no? A partir de ahora le decimos la desconfiada. Sí, sí. Yo quiero decir que somos, nos ajustamos a los dictámenes de la justicia uruguaya, aceptamos los dictámenes de los distintos jueces. Pero también quiero reconocer que en el año 2010, cuando la misma justicia uruguaya desalojó a un colono en Santa Quilda, y ante la movilización en aquel momento la mesa de colonos, Diego Henderson, gente que fue de Montevideo, de Salto, de Paysandú, la población de Quebracho, éramos más de 300 personas participando en la calle a la entrada de la fracción del colono, y con documentación que se le aportó en ese momento a los representantes de ese juzgado de Quebracho, se logró detener y posteriormente anular el desalojo, porque el colono tenía estaba al día y tenía pruebas documentales que nunca habían sido integradas por parte del Instituto Nacional de Colonización en aquel momento. Es brutal. Bueno, les agradecemos que hayan pasado por la radio para que esto se conozca, porque es una locura que estas cosas no se conozcan en el país. Les deseamos mucha suerte y quedamos en contacto. Muchas gracias. Es la consigna chiquista, barrera latifundista, la tierra en el que trabaja. Serán dignos de esta gracia los que la tierra fecunden y con su trabajo funden la grandeza de la patria. Tajante como Navarra.